Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 2 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho y ya estamos a martes de ni te cases, ni te embarques, ni de Sexy Love Radio te apartes. Y para iniciar este bello día, vámonos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 41 grados Fahrenheit, un cielo soleado, un viento que corre 1 milla por hora y una visibilidad de 11 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 61 grados, mínimas de 41, con cielos nublados, con probabilidad de que caigan precipitaciones. La probabilidad es mínima, así que esperemos no nos caiga. Para el día de mañana, miércoles, esperan cielos soleados, máximas de 70, mínimas de 55. Para el día jueves también se esperan cielos soleados, con temperatura máxima de 72, mínimas de 42, con probabilidad de un 90% de que caigan precipitaciones. Para el día jueves se esperan lloviznas con temperatura máxima de 55, mínimas de 39. Para el día sábado se esperan cielos soleados con temperatura máxima de 57, mínimas de 42, también con probabilidad de que caigan precipitaciones. Así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días para que ustedes vayan preparándose. Las lluvias continúan, las temperaturas van a estar un poco en aumento, van a volver a descender y así las tendremos hasta la próxima semana todavía. Los únicos días que vamos a tener con temperaturas altas que alcancen los 70 será este miércoles, el día de mañana y el día jueves. De ahí en adelante las temperaturas vuelven a descender y pues no vamos a alcanzar esas temperaturas en varios días. Yo creo que todavía la próxima semana tampoco los vamos a tener, entonces aprovechen el día de mañana y el día jueves. Y bueno, con esto nos vamos a ir con música y ahorita regresamos. Recuerda que si tú quieres hacer alguna petición musical o felicitar a alguien que está de cumpleaños o alguien que quieras felicitar por algún motivo, sin alguna razón, motivo y razón o circunstancia, recuerda que nos puedes escribir a través de la página www.sexylovradio.com, www.sexylovradio.com, o a través de Facebook nos encuentras como Sexy Love Radio y nos puedes enviar un inbox. Y bueno, los dejo con Camila y ¿De qué me sirve la vida? Sigue en sintonía, Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Estoy a punto de emprender un viaje con rumbo hacia lo desconocido. No sé si algún día vuelva a verte.

8 de la mañana con 30 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento de información noticiosa, así que nos vamos con las noticias. Cierra otra empresa de la organización Trump. Una de las empresas favoritas del presidente Donald Trump le seguirá los pasos a sus ya conocidos desastres comerciales, a Trump Steaks, Universidad Trump, Trump Airlines y la revista Trump se suma a Trump Models, la última de sus empresas que cerrará sus operaciones, según un correo electrónico obtenido por Mother Jones. En el fin de semana, Corinne Nicholas, presidente de Trump Models, informó a sus colegas de la industria del inminente cierre de la agencia de más de 18 años, en la cual el presidente tiene una participación de un 85%. Ante los recientes acontecimientos como la venta de Miss Universo, la organización Trump ha decidido salir del modelaje para centrarse en sus negocios principales como los bienes raíces, campos de golf y la hotelería, dijo Nicholas en el correo electrónico que circuló este fin de semana. Cabe recordar que la organización Trump tuvo que vender la organización de Miss Universo, que también maneja el concurso de belleza Miss USA, a la agencia de talentos WMEIMG, luego de la crisis que causó las declaraciones del hoy presidente de Estados Unidos, cuando en el lanzamiento de su candidatura llamó a los mexicanos violadores y ladrones. La agencia de modelaje del presidente Trump había estado en el centro del huracán desde su candidatura presidencial, cuando se conocieron diferentes reportes que daban fe de las violaciones por parte de la agencia de las leyes migratorias para favorecer la contratación de modelos extranjeras. Como se conoció en ese entonces, a muchas de las modelos no se les pagaba y se les mantenía en condiciones de chantaje, al punto que eran obligadas a pagar a la agencia un monto de su salario por mantener sus visas de trabajo. Muchas de las modelos dijeron en ese entonces que vivían endeudadas con la agencia, llevándolas a trabajar sin ningún tipo de remuneración. Desde la llegada de Trump a la Casa Blanca, tanto modelos como directivos de la agencia empezaron a abandonar la organización debido al ambiente tóxico que se vivía dentro, pero sobre todo ante la inminente bancarrota a la que estaba sentenciada la empresa. La aerolínea United se disculpa tras echar por la fuerza a un pasajero de un vuelo. El director ejecutivo de la aerolínea estadounidense United, Oscar Muñoz, se disculpó después de que un pasajero fuera expulsado el día domingo por la fuerza de uno de sus vuelos, un suceso captado en video que se volvió viral en internet. En un comunicado, el responsable de la aerolínea tildó de un acontecimiento perturbador para todos en United la expulsión y las imágenes de un pasajero arrastrado por el pasillo del avión del vuelo 3411 con destino a Louisville, Kentucky, y origen en el aeropuerto O'Hare de Chicago, Illinois. Pido disculpas por haber tenido que reacomodar a estos pasajeros. Nuestro equipo está trabajando de una forma urgente con las autoridades para llevar a cabo nuestra propia revisión detallada de lo que sucedió, fue lo que dijo Muñoz. El director ejecutivo aseguró que la aerolínea está intentando contactar con el pasajero para resolver la situación. En el video, que ya ha sido visualizado más de 1 millón de veces en la red, se aprecia a un hombre de mediana edad y rasgos asiáticos gritando mientras lo retiran forzosamente de su asiento, que seguidamente es arrastrado por el pasillo del avión por un policía y escoltado por dos más. Ahora ese policía, según un comunicado hecho público por el Departamento de Aviación de Chicago, fue hoy dado de baja temporalmente en espera de una revisión completa de la situación. mientras el hombre era empujado, se puede oír en el video en que se le ve la cara ensangrentada, las gafas casi caídas y el jersey levantado hasta el pecho. Comentarios como "Dios mío, mire lo que ha hecho" o "buen trabajo, así se hace" en tono irónico. Los testigos que se encontraban en el avión afirmaron en redes sociales que la compañía pidió 4 voluntarios para abandonar el vuelo después de haberlo abordado con 2 horas de retraso y tomar uno al día siguiente a cambio de $400 y una estancia de una noche en un hotel. United necesitaba esos asientos para trasladar a sus empleados, pero ningún pasajero aceptó la oferta, aunque la aumentó $800 y amenazó con que no despegarían hasta que 4 personas se levantaran de su asiento y abandonaran la aeronave. Ante esa situación, la compañía seleccionó al azar, mediante una computadora, los pasajeros que tendrían que levantarse. Una pareja se fue, pero el protagonista del video contestó que era un médico y necesitaba ver a sus pacientes el lunes por la mañana, según relató el pasajero Tyler Bright en su cuenta de Twitter, que también subió un video en el que se aprecia cómo el hombre volvió a entrar en el avión repitiendo que tenía que volver a casa. Señaló que decidió divulgar las imágenes porque sentía que era algo que el mundo tenía que ver. Tillerson avisa a Rusia de que debe elegir entre el Assad y Estados Unidos. El secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, ha advertido a Rusia que debe elegir entre alinearse con Estados Unidos o seguir apoyando al presidente sirio Bashar al-Assad junto con Irán y Hezbollah. Washington, ha dicho Tillerson, en el marco de la reunión del G7 en la localidad italiana de Lucca, espera la salida de al-Assad. El responsable de política exterior de Donald Trump endurece así su postura sobre el presidente sirio y se alinea con la de otros miembros del gabinete republicano, que como la embajadora ante la ONU, Nikki Haley, ha exigido que al-Assad abandone el poder en Siria. El secretario de Estado de Estados Unidos hace estas declaraciones solo un par de horas antes de emprender su viaje hacia Moscú, donde empezará una visita clave para las relaciones de su país con Rusia. Mientras los países del G7, Estados Unidos, Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, Japón y Canadá, han pedido un empujón diplomático para resolver el conflicto sirio y crear una paz duradera para una Siria unificada. Nuestras esperanzas es que al-Assad no sea parte de ese futuro, ha recalcado Tillerson. Sin embargo, los países del G7 y la UE, representada en la cita italiana por su responsable de exteriores, Federica Mogherini, que se han reunido durante el lunes y este martes para abordar la guerra en Siria y mostrar su unidad antes del viaje del secretario de Estado de Estados Unidos a Moscú, no han logrado trazar una postura común para imponer sanciones a Rusia y a Siria después del ataque con armas químicas contra población civil en Yangzejun, que el pasado 4 de abril acabó con la vida de más de 80 personas, una posibilidad que había planteado Reino Unido. Los ministros de Relaciones Exteriores de los países del G7 sí coinciden en que no hay ninguna solución para Siria mientras el presidente al-Assad se mantenga en el poder, declaró el jefe de la diplomacia francesa Jean-Marc Ayrault en Lucca, Italia. Y bueno, la razón por la que Rusia sobrevolará cielos de Estados Unidos y Canadá. Del 18 al 22 de abril, personal ruso sobrevolará el cielo de los Estados Unidos y Canadá, confirmó Sergei Rychkov, director del Centro de Reducción de Riesgo Nuclear de Rusia. Según la agencia de noticias Xinhua y otros medios, el vuelo forma parte del Tratado de Cielos Abiertos, lo que permitirá hacer el recorrido de reconocimiento a bordo en una nave Tu-154M-LK-1. En el marco del Tratado de Cielos Abiertos, un grupo de inspectores rusos está planeando llevar a cabo un vuelo de observación sobre el Tu-154M-LK-1, fue lo que dijo Rishkov. A bordo del avión estarán representantes de los gobiernos de Estados Unidos y Canadá para asegurarse que el vuelo sea en la ruta y protocolos acordados. El tratado se firmó en marzo de 1992 y se convirtió en una de las principales medidas para construir confianza en Europa tras la Guerra Fría, aunque entró en vigor en el 2002. Entre los 34 estados participantes están Rusia y la mayoría de los miembros de la OTAN. Actualmente, las relaciones entre Estados Unidos y Rusia entraron en una nueva etapa de tensiones debido a las acusaciones contra el gobierno de Vladimir Putin por inmiscuirse en las elecciones del 8 de noviembre. Y Corea del Norte promete respuesta al insensato despliegue naval de Estados Unidos. Corea del Norte denunció el día de hoy el despliegue insensato de la Marina estadounidense junto a la península coreana, advirtiendo de que el régimen está preparado para responder, una evidencia de la escalada de las tensiones en la región. El envío por parte de Washington de un portaaviones y su flota hacia la zona viene a probar que los movimientos insensatos de Estados Unidos para invadir la República Democrática Popular de Corea han alcanzado una fase grave, fue lo que dijo un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, según la agencia oficial KCNA, en el primer comentario de Pyongyang desde la maniobra estadounidense el día domingo. Menos de 48 horas después de bombardear Siria, el presidente estadounidense Donald Trump lanzaba lo que ha sido interpretado como una advertencia a Corea del Norte, el grupo aeronaval estadounidense, que incluye un supertransportador de aviones USS Carl Vinson, dos destructores de misiles guiados y un crucero de misiles guiados, canceló un paro programado en Australia y puso rumbo al Océano Pacífico Occidental desde Singapur en una demostración de fuerza ante las crecientes amenazas del régimen norcoreano. La República Democrática Popular de Corea está preparada para reaccionar a cualquier forma de guerra deseada por Estados Unidos, fue lo que afirmó Pyongyang, según KCNA. Y en otra información, ICE, 367 indocumentados capturados en 15 días, es lo que informa ICE. Las autoridades de inmigración anunciaron la semana pasada que arrestaron al menos de 367 indocumentados en una serie de operaciones en el transcurso de 15 días. Las detenciones fueron anunciadas desde el lunes pasado, cuando el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas dijo que arrestó a 153 personas en el sur de Texas durante una operación de 12 días. El día de hoy, ICE sumó a la lista 75 personas más tras una operación de 3 días en el norte de Texas. El miércoles se reportó que otros 82 inmigrantes indocumentados habían caído en Virginia, Maryland y el Distrito de Columbia luego de una operación conjunta. Por último, en el área de Nueva York, 31 indocumentados fueron arrestados en 3 días, al igual que otros 26 indocumentados luego de una operación de 4 días en Colorado y Wyoming. Si las cifras son alarmantes para las organizaciones protectoras de los inmigrantes, aún más es el hecho de que ICE esté realizando por lo menos una redada diaria en la geografía nacional. Se estima que una vez el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas reciba el aumento de 10.000 agentes migratorios en su pie de fuerza prometido por Trump a principio de su mandato, el número de capturados aumentará radicalmente, aunque ICE ha dicho una y otra vez que las operaciones se han centrado en indocumentados con cargos criminales. Luego de cada operación salen a la luz pública los casos de individuos arrestados con cargos menores, aún sin antecedentes penales, inmigrantes que fueron detenidos y deportados. En información deportiva, dice Neymar que busca ayuda psicológica. Y si escucharon bien, Neymar, estrella del Barcelona, vuelve a estar amenazando de suspensión en un partido de la Champions League 2016-2017 si Neymar ve la tarjeta amarilla en el Juventus. El Barcelona se perderá el partido de vuelta en el Campo Nou. Precisamente esta situación límite en la que se encuentra, su pasada expulsión en el encuentro ante el Málaga y alguna acción que ha tenido con los rivales, como una reacción con Marquinhos que le pudo suponer la expulsión ante el PSG, ha provocado que, según informa el portal brasileño, Neymar, expulsado en Málaga, haya solicitado consejo al psicólogo. Neymar está preocupado por su comportamiento y por eso, según la misma información, se ha aproximado a Joaquín Valdés, psicólogo personal de Luis Enrique, por propia voluntad. Neymar ha solicitado ayuda al psicólogo a su regreso de Brasil, ya que está preocupado por cómo va a afrontar esta recta final de la temporada en la que hay tanto en juego. Y el Mundial TLC en los tiempos de Trump. El objetivo es devolver la Copa del Mundo a la región, enfatizó Víctor Montagliani en el momento en el que fue investido como nuevo presidente de la CONCACAF en mayo del 2016. Entonces empezaron los rumores, los trascendidos, las fantasías. ¿Regresará el Mundial a CONCACAF después de 1994? ¿Será México el primer país en acogerlo en 3 ocasiones? Canadá entrará en la ecuación a causa de la nacionalidad de Montgliani y llegó el huracán Trump. La elección del magnate como presidente de Estados Unidos ha supuesto un cambio radical en la política interna y externa, económica, social, diplomática de la máxima potencia del mundo. Trump anunció un viraje del status quo estadounidense en una cruzada por devolver el poder al pueblo, como respetó en su discurso de inauguración, hacer América grande de nuevo. Fue su eslogan de campaña, abrazando el proteccionismo y el nacionalismo. Su paquete de políticas polémicas, todas ellas, han motivado la movilización de la sociedad civil y la galvanización de la oposición. En poco más de 100 días del mandato, el 45 presidente de la Unión Americana vetó, con el pretexto de evitar la llegada de terroristas al país, la entrada de refugiados de 7 países musulmanes, retiró a Estados Unidos del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica y además ha puesto su mirada en México en 2 asuntos tangenciales: la renegociación del Tratado de Libre Comercio y la construcción de un muro en la frontera entre ambos países para, en teoría, impedir el ingreso de inmigrantes sin pasaporte ni permiso de residencia. Y bueno, pues US, Canadá y México están en la mira, ¿no? Pues de que pueda ser el Mundial, que le llaman un Mundial TLC. Mientras Wilbur Ross, secretario de Tesoro de Estados Unidos, reniega en televisión nacional que el Senado no prepare las condiciones para renegociar el Tratado de Libre Comercio con sus 2 socios, sus 2 vecinos y sus 2 co-anfitriones. Ocho de la mañana con 49 minutos, hemos finalizado con información noticiosa y deportiva. Recuerda que si tú quieres informarte con más noticias deportivas, no te puedes perder. Todos los miércoles a las 8 de la noche, lo mejor del deporte con Rabbit. Él te traerá todo lo que acontece en el mundo del deporte. Todos los miércoles a las 8 de la noche, lo mejor del deporte con Rabbit. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos para ver qué nos separan los astros. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. ¿Para qué me estás llamando? Dime si es verdad que él te trae loca. ¿Y a vos qué te importa? Ah, sí. Aún no lo creo en tan poco tiempo y a veces otra boca. ¿De malas? Dime, ¿qué? ¿Cuál fue mi error? Yeah. Si mi único delito solo fue amarte. Hoy soy el perdedor. Te ve nomás. Y él me ha robado el truco para enamorarte. Y dime que me amas, aunque sea mentira. No puedo negarte, los celos me están matando. Y dime

invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 9 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa con el pie derecho y hasta llegó el momento de ver qué nos separan los astros, así que vámonos con el horóscopo del día de hoy. Seguridad sobresaldrá en esta jornada, deje de dudar y ponga en marcha sus proyectos más ambiciosos. En el amor, teniendo la luna en oposición, se sentirá un poco presionado a darle esa respuesta que su pareja espera. En la riqueza, escuche las nuevas propuestas laborales, no se apresure y analice a fondo las ofertas que le ofrecen. En el bienestar, prepárese, ya que hoy sus sentimientos lo confundirán y no sabrá qué rumbo tomar, así que no se desespere. Para el signo de Tauro, hoy relájese y tómese el día con mayor calma. Alguien podría llegar a ocasionarle un problema y hacer brotar su enojo. En el amor, debe soltar el corazón. Si está soltero, despertarán sus deseos de volver a estar en pareja. En la riqueza, pretenda ser cuidadoso con las decisiones bruscas, pide asesoramiento si lo necesita. En el bienestar, le darán una noticia poco grata que podría desanimarlo, será algo pasajero. Para el signo de Géminis, en esta jornada, gracias a su agilidad, logrará tener buenos resultados en todo lo que se proponga. En el amor, corte con las escenas de celos, así no podrá entablar un diálogo sano si acusa sin fundamentos a su pareja. En la riqueza, absorba solamente las energías positivas dentro del ámbito laboral, lo ayudarán a tener un mejor desempeño y mayor creatividad. En el bienestar, acepte que su organismo necesita de mínimos cuidados, trate de no maltratarlo tanto. Para el signo de Cáncer, rompa con ese pensamiento de querer que los demás cambien. La mejor opción será que el cambio empiece por usted mismo. En el amor, intente no contraer compromisos sociales. Su pareja querrá tener más intimidad con usted. En la riqueza, su conducta metódica y profesional le ahorrará apuros y disgustos. En el bienestar, en este día, intente ajustarse a su rutina y evite cualquier innovación hasta el día de mañana. Para el signo de Leo, comience el día organizándose. Evite correr de un lado a otro, porque de esta forma todo lo que se proponga no saldrá bien. En el amor, actuando con prudencia y ubicándose en el lugar del otro, hará más estable y fluido su vínculo. En la riqueza, debería tener más contacto con quien pueda ayudarlo a concretar sus proyectos. En el bienestar, cada tanto debe de darse un permiso para descansar. Esto lo ayudará a recuperar fuerzas. Para el signo de Virgo es un ciclo para encontrar nuevos horizontes para su vida. Conserve la tranquilidad en su mente, tarde o temprano alcanzará su meta. En el amor, la aventura podría traerle consecuencias graves, así que evite las infidelidades. En la riqueza, rompa con su espíritu conservador y acepte los cambios que le propone el plano laboral. En el bienestar, invierta en su salud, procure alimentarse con alimentos de origen natural. Para el signo de Libra, relájese, ya que esos problemas que le abruman los pensamientos serán resueltos con gran facilidad durante esta jornada. En el amor, aproxímese a la persona que ama y bríndele su tiempo, no se arrepentirá ya que tendrá la luna a su favor. En la riqueza, permítase atraer por los nuevos proyectos que se le presenten, pero trate de controlar su ansiedad. En el bienestar, hoy podrá disfrutar de un agradable momento de ocio durante la tarde y en compañía. Para el signo de Escorpión, hoy necesitará detenerse por un momento y dejar su sentido práctico a un costado. Dispóngase a disfrutar más de la vida. En el amor es el tiempo para reconocer los errores que lo han llevado a fracasar en su vínculo amoroso. En la riqueza, época excelente para lograr buenas inversiones y pagar deudas atrasadas. En el bienestar, organice un viaje para el próximo fin de semana, reanimará su espíritu. Para el signo de Sagitario, aprenda a disfrutar de todo aquello que lo sorprenda. Su alma aventurera lo llevará a experimentar situaciones novedosas y fuera de lo común. En el amor, llame a quien tanto quiere. Sus afectos se volverán indispensables para usted. En la riqueza, no pierda el tiempo. Sepa que recobrarán viejos proyectos y podrá llevarlos a cabo si no se deja ganar por el desgano. En el bienestar, olvídese de las obligaciones y reúnase con esa persona que tanto quiere. Para el signo de Capricornio, en esta jornada trate de mantener su boquita un poco callada y no realizar ningún comentario desafortunado para que evite hablar más de la cuenta. En el amor, guíese por su naturaleza romántica y logrará conquistar a esa persona. En la riqueza, no intente imponer sus ideas, procure ser más flexible y sumará aliados a su proyecto. En el bienestar, anule los compromisos innecesarios, ya que transitará con una escasa energía durante todo el día. Para el signo de Acuario, deberá aventurar su mente a nuevas experiencias y verá que los planes se concretarán. No permita que prejuicios personales entorpezcan sus proyectos. En el amor, prepárese, ya que los astros le darán la oportunidad de experimentar un romance apasionado. En la riqueza, trabaje en lo que sabe y mejórelo. Los beneficios económicos no tardarán en producirse. En el bienestar, realice un alto en sus actividades para distraerse y distenderse. Esforzarse más de la cuenta lo perjudicará. Para el signo de Piscis, hoy seguramente se enfrentará a situaciones que lo desborden. Si bien la tolerancia no es su fuerte, trate de entrenarla en este día. En el amor, quizás no sea el momento para replantearse esa definición de sentimientos en la pareja. En la riqueza, procure escuchar las buenas noticias que le acercarán para ese importante proyecto que tenía olvidado. Y en el bienestar, es una etapa oportuna para romper con ese guardarropa pasado de moda y renovarse. One with all living things, one life heart beating, with soul being higher mind staying, our one world is de la mañana con 17 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Los dejo con Chino y Nacho y Me Voy Enamorando. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Apenas

entre sus brazos. ¿A quién piensas que vas a engañar? ¿Sabes quién quieres mi otra mitad? Olvídate de ese perdedor y repítele que yo soy mejor, que no le eres bien con el corazón, que eres mía y solo mi amor. Despídete de ese perdedor que imagina que ya no existo yo. Deja claro que aunque intente no, no vas a querer, no. La verdad es que me extrañas tanto. Un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio, los jueves por la noche. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 26 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Ya se llegó el momento de hablar acerca del tema del día, pero antes de pasar con el tema, vamos a irnos con la temperatura para ver cómo continúa. Por el momento vayan por su papel y lápiz para que estén listos ahorita, ¿ok? Bueno, tenemos una temperatura actual de 49 grados Fahrenheit, un cielo parcialmente soleado, un viento que corre a 2 millas por hora. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 61, mínimas de 45, con cielos parcialmente nublados, con una mínima probabilidad de que caigan precipitaciones. Para el día de mañana, miércoles y jueves se esperan cielos despejados. Para el día de mañana, máximas de 70, mínimas de 55. Para el día jueves, máximas de 72, mínimas de 42, con probabilidad de que caigan precipitaciones para el día jueves. Para el día viernes se esperan lloviznas con temperatura máxima de 55, mínimas de 39. Y para el día sábado se esperan cielos despejados, también con probabilidad de precipitaciones, con temperatura máxima de 57, mínimas de 41. Así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Les adelanto nada más que la próxima semana continúan las precipitaciones, las lluvias, de que si ustedes ya están de vacaciones o tomaron sus vacaciones, pues espero de que vayan a un lugar donde no vaya a estar la lluvia, ¿verdad? O si no, pues piensen en su casita disfrutando también de la lluvia. Eso yo lo digo para la gente que esperaba, ¿no? Una semana, pues, Semana Santa, pues, bonita, con mucho sol, donde pueden ir a la alberca. Pues la temperatura no va a estar así como que digamos, vámonos a la alberca, pero sí vas a estar así como si estuvieras en una alberca cuando salgas, porque va a estar la lluvia constante, ¿ok? Bueno, hoy vamos a hablar sobre el apartado número 8 y nos habla de el cuerpo como medio o como fin. Es como una continuación, obviamente, del tema del día de ayer, pero prácticamente pues están muy relacionados, ¿verdad? Y bueno, vamos a empezar con ello. Vayan por su papel y lápiz. Bueno, pues como les decía, nos está hablando otra vez del cuerpo como medio o como fin. El día de ayer estábamos diciendo en el tema que era el cuerpo como medio de comunicación. ¿Okay? Entonces voy a empezar a leerles y después daremos una pequeña explicación. Las actitudes que se tienen hacia el cuerpo son las actitudes que se tienen hacia el ataque. Las definiciones del ego con respecto a todas las cosas son inmaduras y están siempre basadas en el propósito que él cree que todas ellas tienen. Eso se debe a que es incapaz de hacer generalizaciones y equipara lo que ve con la función que le adscribe. No lo equipara con lo que es. Para el ego, el cuerpo es algo con lo que atacar. Puesto que te equiparas con el cuerpo, el ego te enseña que tu propósito es atacar. El cuerpo, pues, no es la fuente de su propia salud. La condición del cuerpo depende exclusivamente de cómo interpreta su función. Las funciones son algo inherente al estado del ser, pues surgen de éste, mas su relación no es recíproca. El todo ciertamente define a la parte, pero la parte no define al todo. Conocer en parte, no obstante, es conocer enteramente debido a la diferencia fundamental que existe entre conocimiento y percepción. En la percepción, el todo se construye a base de partes que se pueden separar y ensamblar de nuevo en diferentes constelaciones. El conocimiento, por otra parte, nunca cambia. Su constelación, por lo tanto, es permanente. La idea de que entre las partes y el todo hay relación solo tiene sentido en el nivel de la percepción, en la que el cambio es posible. Aparte de eso, no hay ninguna diferencia entre la parte y el todo. El cuerpo existe en un mundo que parece tener dos voces que luchan por su posesión. En esta percibida constelación, se considera al cuerpo como capaz de alternar su lealtad de una a otra, haciendo que los conceptos de salud y enfermedad tengan sentido. El ego, como de costumbre, da lugar a la confusión fundamental entre los medios y el fin. Al considerar al cuerpo como un fin, el cuerpo no tiene realmente utilidad para el ego, puesto que el cuerpo no es un fin. Debes haber notado una descollante característica en todo fin que el ego haya aceptado como propio. Cuando lo alcanzas, te deja insatisfecho. Por eso es por lo que el ego se ve forzado a cambiar innecesariamente de un objetivo a otro para que sigas abrigando la esperanza de que todavía te puede ofrecer algo. Ha sido muy difícil superar la creencia del ego de que el cuerpo es un fin, porque esta idea es análoga a la creencia de que el ataque es un fin. El ego tiene un marcado interés por la enfermedad. Si estás enfermo, ¿cómo podrías refutar su firme creencia de que no eres invulnerable? Este es un razonamiento atractivo desde el punto de vista del ego, porque encubre el ataque obvio que subyace a la enfermedad. Si reconocieses esto, y además

que se casa con la otra idea, ¿no? De decir, ¿cómo que no somos un cuerpo? Si yo me toco, si tengo manos, si tengo todo. Yo soy un cuerpo. Entonces es muy difícil salirnos de esa información, ¿no? De decir, de ese conocimiento que ya tenemos. Claro que somos un cuerpo, decimos. Si yo me pellizco, me va a doler. Es un cuerpo, tengo mi cuerpo, ¿no? Pero lo que nos trata de explicar es más allá de esto, de estas cosas físicas. Nosotros, más que un cuerpo, somos un alma. Somos un ser espiritual que vino a este mundo, obviamente, pues por alguna misión, ¿no? Que no vamos a saber, tal vez, hasta que el día que crucemos la otra línea, ¿no? Cuando ya el cuerpo físico deje de existir y nuestra alma sigue existiendo. Ahí es cuando vamos a aprender, ¿no? lo que vinimos y si lo hicimos bien o no lo hicimos. Y tal vez nos den la oportunidad en otra vida, si ustedes creen en la reencarnación, pues de volver, ¿no? De volver a aprender o a mejorar o a cumplir con las misiones. Pero en sí, el cuerpo no está para atacarnos, no somos realmente un cuerpo, somos más que un cuerpo, somos un alma, un espíritu, y que tenemos misiones, y nuestra misión, independientemente de la que ustedes crean que tengan, pues es dar amor y es ser puro amor, ¿no? Que es lo que nos trata de recordar este libro constantemente, y pues obviamente alejarnos del ego, porque el ego no existe, nosotros lo inventamos y nosotros nos hacemos bolas día con día, nosotros nos metemos en esos problemas que nadie nos puede sacar excepto nosotros. A veces queremos escuchar las palabras de alguien que nos digan, que nos motivan, y sí nos motivan, ¿no? Por momentos, y después ya estamos solos y volvemos a escuchar esa voz del ego que nos dicen, tú no puedes, tú no la haces, tú estás enfermo, tú eres esto, tú eres lo otro, y otra vez queremos escuchar esa voz que nos diga que estamos bien, que todo está bien, que todo va a estar bien, y si no lo escuchamos, pues nuestra mente se empieza a colapsar, nuestro cuerpo se empieza a manifestar con algunos síntomas. ¿Por qué? Porque nuestra mente no está quieta, está escuchando a ese ego que nos está diciendo que las cosas las cosas no son como las estamos viviendo y que deberían ser de otra manera. Siempre estamos tratando de evadir lo que estamos viviendo. Y lo digo sinceramente, a mí también me pasa. Hay veces que uno piensa que comprende lo que estamos leyendo, que tenemos más control de nuestra mente, de decir, bueno, yo no voy a dejar que tú me estés engañando, yo no voy a dejar que tú me digas estas cosas que me duelen. Sin embargo, las dejamos y si no lo paramos en el momento, pues sigue siendo... pues su hilito lo sigue recorriendo y llega un momento en que tú ya no puedes y que dices tú, ¿cómo llegué a este momento de sentirme ahorita tan mal, de sentirme insatisfecho, insatisfecha, triste, enojada, incomprendida, incomprendido? O sea, ese tipo de sentimientos que uno no quiere tener, ¿verdad? Y que no sabe cómo salir de ellos. ¿Por qué? Porque estamos escuchando a esa vocecita que lo único que quiere es hacernos estar en otro momento, en otra vida, en un futuro o en un pasado, pero no en este momento presente, en este instante. El Espíritu Santo nos enseña a usar el cuerpo solo como un medio de comunicación entre tus hermanos y tú, de modo que Él pueda enseñar su mensaje a través de ti. Y esto nos dice el libro que los curará. Y por lo tanto, si tú curas a los demás, también te estás curando a ti. ¿Ok? Entonces hay que recordarlo. El cuerpo nos sirve como un medio de comunicación entre nuestros hermanos para poder brindar más amor, no para atacar, no para compararnos, no para hacernos sentirnos superiores a los demás o sentirnos inferiores a los demás, porque cualquiera de los dos pues es malo, ¿no? La salud es el resultado de abandonar todo intento de utilizar el cuerpo sin amor, ¿ok? Recuérdenlo muy bien lo que nos dice el libro. La salud es el resultado

Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 52 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho, ya se llegó el momento de la receta de salud. El día de hoy les traje un jugo de verduras para combatir la epilepsia. Si ustedes tienen algún familiar o ustedes sufren de esta enfermedad, pues es muy importante, ¿no?, que realicen este juguito, porque hay personas que tienen ese padecimiento y sí les ha funcionado, y espero de todo corazón que a ustedes también les funcione, o a sus seres queridos o algún amigo que sufra este padecimiento, ¿no? La epilepsia no es una enfermedad psiquiátrica ni tampoco es mental. Se trata de un problema físico que es causado por un funcionamiento anormal, esporádico de un grupo de neuronas. Puesto que su único síntoma son las crisis epilépticas que se manifiestan de forma intermitente, la mayor parte de las personas con epilepsia son plenamente capaces, al igual que el resto de las demás personas de su tiempo, ¿no?, de poder hacer lo que quieran. El término epilepsia, fíjense que se deriva del griego epilambaneim, y lo que significa es tomar por sorpresa, y se refiere a un conjunto de enfermedades que se manifiestan por crisis epilépticas causadas por un problema en el cerebro. Por eso es cuando una persona sufre de una crisis, es porque obviamente hay algo anormal, ¿no?, en el cerebro, que obviamente que no se están comunicando como deberían de comunicarse ese grupo de neuronas, células cerebrales, y obviamente empiezan a afectar funciones como el movimiento o el comportamiento, o al nivel de conciencia, la noción de lo que sucede a su alrededor. Son esos síntomas o malestares que pueden presentar las personas, y esas son las crisis. Y apenas duran unos segundos, llegan a durar también unos minutos, después finaliza y el cerebro vuelve a funcionar con normalidad. Entonces, cuando se presentan este tipo de convulsiones, pues la persona es cuando se le llama pues a esta crisis, que tiene una crisis de epilepsia. Y bueno, para los que sufren de esta enfermedad, pues aquí les traemos este juguito que les va a ayudar. Les ayuda, tiene mucho, mucho potasio este juguito, entonces ayuda para el sistema nervioso. Entonces se recomienda que te tomes un cuarto de litro de este jugo, o sea, menos de medio litro de un jugo. Entonces háganlo. Se recomienda que los ingredientes, que son verduras, que obtengas con un extractor de jugos 60 mililitros de cada uno de los ingredientes. ¿Cuáles son los ingredientes? Zanahorias, apio, perejil y espinaca, 60 mililitros. Si tú tienes un extractor, pues ponlo ahí, por favor, escríbelo, 60 mililitros. Si no tienes un extractor, de igual manera yo te recomiendo que utilices unas 3 zanahorias, una varita de apio, una o dos varitas, un puñado de perejil y un puñado de espinacas y un vaso con agua. Y todo esto, ya saben, hay que lavarlo muy bien, desinfectar las espinacas y el perejil y el apio. Las zanahorias las puedes pelar y rallar con un raspador de queso, o los puedes picar en trozos pequeños todo y ponerlo en la licuadora con el vaso con agua hasta obtener una mezcla homogénea y beber ese vaso. Se recomienda que lo bebas al instante de que lo prepares y que lo hagas diariamente, que lo bebas diariamente, y así puedes evitar pues sufrir crisis de epilepsia. Espero que de corazón les sirva, que les ayude y que lo compartan con sus seres queridos. Uno nunca sabe, ¿no? A veces tienes amigos que están en tratamiento y tú no tienes ni idea de que tengan este padecimiento. Entonces es importante que lo compartan con sus amigos, con sus seres queridos. Más adelante en la página de la radio, en la página Sexy loveradio.com, ahí ustedes la pueden compartir, o en Facebook, ya saben que nos encuentran como Sexy Love Radio, y ahí se publica diariamente la receta y la reflexión del día, entonces también la pueden compartir, ¿ok? Y bueno, con eso finalizamos la recetita del día de hoy. Nos vamos con la reflexión, que se titula El Águila y su Pichón. Águila y su pichón. Se cuenta la historia de un águila que había construido su nido en lo alto de un peñasco. Cierto día, cuando volaba en torno de su nido, el águila vio a su aguilucho recién nacido que se agarraba desesperadamente del borde del nido, tratando con todas sus fuerzas de sostenerse e impedir así una caída al abismo, lo que sería fatalmente su fin. Como era imposible alcanzar el peñasco antes que su cría cayera, el águila descendió con la velocidad de un rayo

10 de la mañana con 4 minutos, ya regresamos, ya hemos regresado para despedirnos, pues hemos llegado al final del programa el día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado, los esperamos el día de mañana, si Dios quiere, en punto de las 8 de la mañana a 10 de la mañana. Recuerdo que estuvieron escuchando su programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores, y que si te perdiste la mayoría del programa o quieres volverlo a escuchar, recuerda que la repetición está todos los días a las 12 del mediodía, hora de las montañas, y la grabación la puedes encontrar el día de mañana para que la escuches a la hora que tú quieras, donde puedas, y también la puedes escuchar en cualquier dispositivo móvil, ¿ok? Y bueno, ahora sí, me despido de todos ustedes, pasen un excelente martes, un excelente día, y los vemos, nos escuchamos el día de mañana, ¿ok? Sí, bueno, les iba a decir algo más que se me pasó, pero bueno. Recuerden tener una sonrisa en su rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.